fiesta, te pone loquita, jamás decir nunca. Vamos a bailar, mi negra bichuca. Vamos a bailar, mi negra bichuca. Está tu